ahora el cuento de hoy. Agárrate, huicho. Y que el zanate se agarre también. Porque el cuento se llama La Liga del Galope. Caramba, qué pueblo más aburrido este, ¿eh? Lo mismo todos los días, lo mismo. Qué gente para no tener espíritu, ¿eh? El galope cada día está más triste. ¡Ay, cada día está más triste! Y realmente, el galope era un pueblo triste, muy triste. Eternamente lo mismo. El ruido del telégrafo era el único que se oía al pasar por la casita del telegrafista frente a la plaza. Y también se oía el ruido del tuco Herriel, donde el sargento Molinares daba las horas. Ay, un día los vamos a morir de tristeza. Ay, qué pueblo más triste, Dios mío, ¿eh? ¡Mamá! ¿Eh? Buenas tardes, mamá. Ahí viene Janicette, ahí viene. Mamá. ¿Ah? ¿Qué tal, mita? He estado muy ocupado el día de hoy. ¿Ocupado? Sí, ocupado. ¿Ocupado en qué? Ya si aquí no hay nada que hacer, fuera de ir a jalar la agua en el burro o ir a traer la leña. Aquí no hay nada que hacer, ma. Pues cómo no, mamá, yo he estado muy ocupado, pues. ¿Ah? Y ahí no es que estamos, pues, de organizando la Liga del Galope. ¿Cómo? Que estamos de organizando la Liga del Galope. ¿La Liga del Galope? ¿Qué? ¿Eso es alguna vulgaridad, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Eso de liga solo lo usan las mujeres. Pero... algunas las usan muy arriba y se componen las ligas delante de los hombres, levantándose la batida y enseñándolo todo. Bueno, es que el que no enseña no vende, mita. No hay que hacer de propaganda. Pero no, mijo, eso es una vulgaridad. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo. No, yo nunca cuando fui joven anduve con esas cochinadas. Y es como conocí a mi tata, reverencia. Pues. No, mijo. Pero no. Sí es otra liga, hombre. No es la Liga de la Media, no es otra liga. Ah. Es una liga de béisbol. ¿Liga de béisbol? Uh-huh. ¿Cómo es eso, ah? Pues la Liga del Galope, mamá. Todos los pueblos tienen su liga, ¿verdad? Ajá. Y ay, ¿por qué el galope no va a tener su liga de béisbol? Babosada, hombre, ya la liga quedó de organizada. Ya dicen, pues, existe la liga de béisbol del galope. Ajá, mijo. ¿Y eso qué? ¿Qué te da eso? A ver. ¿Cómo que qué te ¿Para qué sirve? ¿Cómo que qué? ¿Has ganado algo con eso, ah? ¿Eh? Bueno, no, pero yo soy un quijudo, como dicen, pues. Hombre. ¿Cómo quijudo? Pues... aunque yo no gane, gana el pueblo el galope, mamá. ¿Y qué es lo que gana? Vamos a ver, ¿qué es lo que gana? Bueno, y ahí digamos, y ahí... bueno, pues, y por el caso, ¿verdad? A ver. Digamos aquí, pues, la juventud tiene como divertir ambos todos juntos a la vez, pues, sanamente. Ajá. Para que no haya tanto guaro. Sí. Para que no haya tanto peludo que fuma marihuana. ¿Mm? Para que no haya, como dijéramos, pues, tanto vago como Rolvito Cuadra, como Carlito Lara, como Mariquito. Todo es, no, hombre. Vea, mamá, el deporte es enemigo del vicio. ¿Ves? Por eso el galope gana mucho, mucho. Sobre todo la juventud, jodido. Esa juventud desbocada del galope. Como quien dice, pues, como aquel verso que dijera mi colega, ¿verdad? Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Pero aún estás inventando vos algo. Ahora es la liga de béisbol. La cosa es estar jocoteando la vida todo el tiempo. ¡Todo el tiempo! ¡Mita! ¡Mita! ¿Qué es la cosa? Mire. ¿Qué? ¿Sabe quién va a jugar en el equipo? ¿Sabe quién? No sé. ¿Sabe quién? ¿Quién? Colachito. ¿Mm? Colachito, Nicolacito, su ahijado que tanto quiere. Nicolásito. Pues, ¿y quién otro? El hijo de mi compadre de Ubije, el disjunto. Pues sí. Ay, tanto que lo quiero yo a Nicolásito. tan bueno y fino que es conmigo, ¿eh? Ahora sí ya no hay vagancia, ¿verdad? No, es que Nicolásito es buen muchacho. ¿Verdad que bueno? Buen sí. Muchacho, sí. Pues Nicolásito fue en el equipo del galope. Y es un gran jugador de béisbol. Uy, Colachito juega la tercera base. ¿Cuál es la tercera base, eh? Pues siempre la que está antes de la segunda, mamá. La que está. Pues claro, y la segunda está antes de la primera. O sea, ya que después de la primera llega la segunda y después la tercera. Ah. ¿Ves? Pues, sí. Pues no importa, pues, lo que sea, ¿verdad? Sí, sí. Lo importante es que el equipo del galope está formado. Sí. Y que Nicolásito es el más mejor jugador del equipo y que la corporancia va a transmitir, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como quien dice uno, pues, transmitir que viene detrás. O sea, detrás. Atrás. ¿Cómo ¿verdad? De atrás? Pues no, de atrás para adelante, pues. Ajá, entonces, sí. Este juego del próximo domingo lo va a transmitir la corporancia. No me ¿estamos diga. Ah, ya va a ver cómo se va a poner de alegre todo esto. Ya va a ver. Bueno, pues, y era verdad. Se había deorganizado la Liga del Galope. Igual que hay Liga en el Norte, Liga en Managua, Liga de Oficinistas. Asimismo, el Galope tenía su liga. Y el más mejor jugador era Nicolásito Centeno. Este Nicolásito era ahijado muy querido de la mamá de Aniceto Prieto. Sí, era muy querido. ¡Viva el equipo del Galope! ¡Viva! Y de ahí, mijo, qué alegre que anda la gente en la calle, ¿eh? No le dije, pues, mamá. El béisbol es la Liga del Galope. Y ahí hoy van a jugar con Matagalpa. Y el otro domingo hay otro juego más importante para determinar determinativamente quién es el campeón del norte. Pues, niño, tenías razón. ¿Eh? ¿Por qué? Se puso alegre el pueblo. Pues claro, mita, claro. Ay. Y ay, pues y con béisbol todo se alegra. Sí. Y no sabe la última. No. Ni yo tampoco, pero le voy a decir la penúltima. A ver, ¿cuál es? Palabra que no la sabe. No, no me la sé. A ver, decímela vos. No sabe la última. No la sé, mijo, no la sé. ¿Cuál es? Bueno, fúreme lo que no la sabe. No, mijo, no la sé, no la sé. La ahorita que no la sabe. No la sé, mijo, decímela. ¿No? No, no me la sé. ¿La quiere saber? Pues sí, mijo, sí. Ay, ¿quiere? Sí, mijo. No se la digo si no me da 5 bolas. Ah, pues no. No me la digas, pero yo no te doy nada. Estoy cansado de estarte dando 5 pesos y 5 pesos y 5 pesos. No, no, no, mijo, no, no, no, no, no. Bueno, pues ante tanta evidencia, como dijo lo haga el otro día, ¿verdad? ¿Qué? A ver. Bueno, pues en el caso le voy a decir cuál es la última. ¿Ah? Sin necesidad que me dé las pinches 5 bolas. A ver, ¿cuál? La última es que viene la corporancia a transmitir el domingo. ¿Eh? Viene a transmitir el béisbol del galope. ¡Ah! ¡Sí! ¿Sí? Viene José Castillo Cejo y el porteño Jarquina. Sí, sí, viene Chepito Castillo y el puerteño. Ellos vienen, pero van a venir nada más que a pasear porque... Y ay, pues es que porque aquí en el galope el único narrador de béisbol se llama... Adivine quién, Mita. ¿Aquí? Ajá. Pues si yo no sé que aquí haya ningún narrador. Qué bárbara, Mita. Me avergüenza. Pues si es que yo nunca... No me he dado cuenta que aquí en el qué galope haya narrador. Me avergüenza, Mita. A ver, ¿quién? Ese narrador se llama Aniceto Prieto, jodido, nadie más. ¿Cómo? Sí. Entonces... ¿No van a venir ellos? No, sí van a venir. Pero por el caso, pues, usted sabe, mita. Uno tiene, ¿verdad? Como dicen, su fama. Sí. ¿Verdad? Aquí en el pueblo tienen su fama. Y por el caso, dice Chepito Castillo, Diosejo, ¿verdad? Sí. Que más mejor narre yo el partido. ¿Cómo? Sí. Y yo hablé con él ahí en la corporancia y quedamos en eso. Hasta contratos firmamos. Yo voy a narrar el juego el próximo domingo. Vos como locutor, mijo. ¡Exacto, mamá! ¿Qué le parece? Yo, jodido. Aniceto, narrador de béisbol. Ahí me voy a ir, jodido. ¿Usted no va a ir al estadio a ver el fuego, mija? No. A mí no me gusta tanta aglomeración. Pero, mija, ya... No. Mejor lo oigo en la radio corporación. ¿Sí? Bueno, está bueno, no, pues si tiene su... Que viaja. No, sí, ahí me voy a ir, jodido, narrando béisbol. A mí en eso no me la gana ni Busanel. ¿Busanel? ¿Y quién es ese, ah? Oye, mamá, este me avergüenza cada día más, hombre. A ver, explícame. Busanel. Sí, ¿quién es? Un famoso locutor de béisbol que transmite en los Estados Unidos, hombre. Ni ese me gana narrando béisbol. Ya no digamos el tal Chepito Castillo, diosejo. Sí. Pura tapa. O el tal puerteño Jarquín, que es pura nariz y anteojo, jodido. No. Yo soy locutor de verdad. Ahí me voy a ir, mita. Ahí me voy a ir, jodido. Vos sos mejor que Chepito Castillo, ¿eh? ¡Ja! Repítame la pregunta. ¿Qué si vos sos mejor que Chepito Castillo, a ver? Dios vende, mita. ¿Qué? Qué bárbara. Chepito no me llega ni al ojo el pie, hombre. Ya le dije que soy más mejor que Busanel. Ya se lo dije. Ni Busanel me llega, pues. Yo he oído mentar a un Bucanel. Es el mismo, mijo. ¿Qué es ese? Busanel. Ni ese me llega. Y había que ver al galope el domingo siguiente. Hasta banderitas de colores habían puesto en todas las casas. Y una banda de chicheros estuvo toda la madrugada tocando música. Y cuando eran como las 10 de la mañana, los chicheros llevaron a los jugadores hasta el terreno de juego. Y los dos equipos, el del galope y el de Estelí, estaban tendidos en el terreno. Por el galope, el mejor jugador era Nicolásito Centeno, tercera base. El fuego ya había comenzado. En la corporancia narraba Aniceto Prieto y en el radio escuchaba la mamá de Aniceto. Y ahora habla por la corporación el narrador deportivo del galope, Aniceto Prieto, así como suena. Sí, ya después, y la corporancia es la buena. Bueno, primera mitad del cuarto inning. En el inning anterior nadie ha dado ningún hit. Son unos maletas estos jodidos estelianos. También de los galopeños, digamos aquí hablando para la corporancia, solo Nicolásito Centeno ha dado un cañonazo del Banco Popular, encendiendo la chispa de la vida con Coca-Cola. Nicolásito es el mejor jugador. ¿Oyeron? Nicolásito es el único que ha dado un guatazo. El único. Ay, Nicolásito, tanto que quiero yo a mi ahijado. Tanto que lo quiero. Bueno, amigos, el pitcher se prepara. Levanta la pata derecha. Quiere levantar la otra, pero de acuerdo que no puede levantar las dos porque si no cae de fundillo. Bueno, levanta la pata derecha y se queda con la pata levantada cuando el juez pide tiempo. ¡Qué bárbaro a pedir tiempo cuando el hombre levanta la pata, hombre! Bueno, se quedó el pitcher con la pata en el aire. El juez canta otra vuelta play ball. El pitcher lanza. ¡Trae! ¡Cantado! Y no lo cantó tan bien porque no llevaba guitarra. Bueno, bateando Caremula, catcher del galope. En el círculo de espera está Guavina Romero. Hasta no esperes. Tome de un traguito de café el caracol, el que hace Don Tino Campos. Propaganda gratuitamente gratis. Bueno, pues, lance el pitcher. ¡Bola! Arriba mala y abierta también. Lo que quiso ser un strike nació, pero no creció. Hasta váyase con la buena manteca de ámbar. Y cuando no tenga dolor, tómese una mejoral por si las moscas. Dicen que va a ganar el galope. Caremule, buen bateador. Y en después viene a batear Guavina. Y en después Nicolásito. Sigamos oyendo, sigamos oyendo. Le tiró al tercero, amigo, y se poncha Caremula. Se ponchó. Primer abus. Primer abus, señores. Viene a batear. A ver quién es ese. Si estos ojos, que no se los va a hartar ningún gusano, porque no, me voy a morir. Si no me equivoco, viene a batear Guavina Romero y le sigue Nicolásito Centeno. Bueno, el primer lanzamiento, Guavina levanta un fly, levanta un fly, levanta un fly. ¡Qué clase de fly, papá! ¡Largo, largo, largo! Corriendo el pitcher, corriendo el pitcher, corriendo. Y se queda con él para el segundo abus. ¿Y de ahí? Un fly largo y lo agarra el pitcher. Dejo ir que viene al bate Nicolásito. Bueno, amigos, batea el gran Nicolásito Centeno. El pitcher está revisando la seña de su catcher. ¿Cómo estoy hablando? Bueno, Bate el gran Nicolásito Centeno. Primer lanzamiento. ¡Línea de hit! ¡Cañonazo de historia por el center! ¡Nicolásito corre, corre! ¡Llega a la segunda base! ¡Sigue corriendo! ¡Llegó a la segunda almohadilla, amigos! ¡Qué barbaridad! Bueno, Nicolásito corriendo en segunda y viene al bate Guanacastón López. Buen bateador, se la pica. El primer lanzamiento y es un batazo por el center. ¡Batazo! ¡Nicolásito corriendo para el home! ¡Corriendo para el home! ¡Corriendo para el home! ¡Pero viene el tiro del center fielder! ¡Y señores! ¡Señores! ¡Qué bárbaro! ¡Qué crimen! ¡Qué crimen! ¡Han matado a Nicolásito! ¡Lo mataron en home! ¡Mataron a Nicolásito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nicolásito! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué ay, fue? Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué me mataron a Nicolásito? ¿Ah? ¡Mi hija! ¡Lo mató George! ¡Lo mató George López, que era su enemigo! ¡Lo mataron! ¡Lo acaba de decir Aniceto por la corporación! ¿De verdad? ¿Mataron a Nicolásito? ¡Sí, lo mataron! ¡Maldito béisbol! ¡Lo mataron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me muero! ¡No, me no, muero! ¡Pronto, pronto! ¡Se desmayó doña Epifania! ¡Pronto! ¡Hay que llevarla al hospital! Cuatro días estuvo en el hospital convaleciendo la mamá de Aniceto. A los cuatro días le volvió el conocimiento y Aniceto la fue a ver. Y ya, Emita, no me arruiné, ahí ganamos el partido y porque se desmayó. Ay, mijo, Nicolásito. ¿Eh? Tan bueno que era Nicolásito. Ay, ay, Kiki, ay. ¿Cuándo lo enterraron, Nicolásito. ¿Sí? ¿Que cuándo qué? Que cuando lo enterraron. ¿A quién, mita? Pues a Nicolásito, mi ahijado. Yo no llegué en la corporancia que habían dicho que se había muerto. Pues que lo habían matado, ¿eh? Pero ya él está bueno y sano, mita. ¿Cómo? Lo mataron en Hong. Pero él está bueno y sano. ¿A qué vía, pues? No, eligieron abus. Abus. Ve, es que usted sabe, ¿verdad? Es hacer abus en Hong. Matar, pues, como dicen, ¿verdad? Gramaticalmente. Es que usted no sabe gramática, ¿verdad, mita? Bueno, gramática sí sé. Bueno, y ahí, si lo mataron en Enjón, quiere decir pues que lo hicieron abus. O sea, retroceder una introvergencia, ¿verdad? Eso, usted no sabe. Eso no me lo aprendí cuando estaba... Ah, pues está clara, mita. Tendría que volver a estudiar, ¿o? Sí, ¿verdad? Sí. Tal hicieron, vez ya se me olvidó. Pero Nicolásito está bueno, mi san. Ganamos el partido. Ah, ganamos. Sí. 5 bolitas, mita. Hey. Ah. Bueno, por ser ahora, pues, y como no mataron al Nicolásito, pues sí, te voy a dar tan tus cinco, linda que tus mi mimita. Y aprenda béisbol, mamita. ¿Mm? Sí, de repente se va a morir de un colazo. De un colazo. El cuento es auténtico, Huicho. Acuéntico, como dijera Aniceto. Hombre, y el sanate, hombre. El sanate. Hombre, que no te anden diciendo sanate, Huicho. Ahí nos vemos, Gulliverto.